Voy a ser franco con toda tu familia, que no se metan en la vida de los dos, porque tú y yo nos amamos con el alma y muy ligados a un solo corazón. Si no soy digno de entrar a tu casa, pues otro hombre tampoco es más que yo. Pero no importa que me tengan de menos, que me aborrezcan, yo vivo es para ti. Me dueles que toquen con tus sentimientos, porque el amor no se amedranta así. Que me aborrezcan, yo no dependo de ellos, y mucho menos para echarme a morir. Que se suplen con tantas barreras, lamentos y quejas, donde hay tanto amor. A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón. Sé que te exigen que tienes que olvidarme, y te maltratan si te voy a visitar. Así es que ya van a tener que escucharme, ese rigor se tiene que acabar. Solo te digo que de hoy en adelante será conmigo que tienen que arreglar. Que se suplen con tantas barreras, lamentos y quejas, donde hay tanto amor. A tu casa le pusieron rejas, pero no enrejaron en tu corazón.